voy a decir, nosotros decidimos venir acá, a partir de haber escuchado ayer a la madre, igual a llorar en una ruta esperando un micro que no llegaba, para acompañar a su hijo que se estaba muriendo. Y yo sentí que era la misma época nuestra, en que estuvimos también tan solas, y que ella no podía estar sola, y que nosotros teníamos que hacer algo. Algo que se notara, algo que fuera. Y pensamos en venir acá a la casa de Chubut para pedirle una entrevista al señor gobernador, porque aunque la cárcel federal está en la provincia es del gobernador. El gobernador tiene muchos problemas como tenemos todos. Si uno no quiere hacer nada, claro que tiene problemas. Pero estoy segura que él nos va a atender, porque me parece que es importante que le permita a Walá hacer su rito, su amor por algo que necesita hacerlo, porque es una creencia, y dejar que se muera un pibe por eso me parece que es un castigo que no se merece ni él, ni la mamá, ni nosotros. Él solo pide eso y que no persigan más a los mapuches. No es tanto lo que pide, no es tanto. Nosotros nos hacemos eco de ese pedido y estamos acá por eso, para ver si el gobernador nos atiende. Le vamos a hablar al gobernador, le vamos a explicar lo que queremos y lo que sentimos. Y tenemos 41 años de lucha, ya sabemos lo que es ver que un hijo se está muriendo y no poder hacer nada por él. Y nosotros sentimos que cada pibe que matan, cada mapuche que matan, cada negrito de la villa que matan es nuestro hijo, es un hijo más que nos matan, es un dolor más grande que nos cabe en el cuerpo, y que no tenemos, mientras podamos hacer algo para impedirlo, bueno, la defensa de la vida para nosotros es lo más importante que tenemos en nuestras manos ahora. ¿Hasta el momento tuvo alguna respuesta, alguna comunicación con la oficina del gobernador? Sí, sí, nos pidió, él hace un rato pidió mi teléfono, y se lo hemos dado y estamos esperando que nos llame. Se pide, pidió el teléfono. ¿Se pide un encuentro, Eve? ¿Qué es lo que se pide concretamente? No, lo que pida se lo voy a pedir al gobernador, no te lo voy a decir a vos ahora. No tiene gracia si no. ¿Pero se quedan hasta tener una respuesta de parte del gobernador? Vamos a hablar con él. No les voy a decir lo que les voy a decir. No, está bien. Se quedan esperando una respuesta. Sí, sí, nos vamos a quedar acá hasta que el gobernador nos atienda. Yo pienso que nos va a atender. Si me pidió el teléfono, será para algo. Hasta que nos atienda, nos vamos a quedar acá. ¿Y con la Las madres de... estamos acostumbradas a hacer estas actividades. Y también ya sabemos que la mamá ya se enteró que estamos acá, que la estamos acompañando desde lejos, pero que le estamos tirando una soga fuerte para que tenga fuerza para ella y para que su hijo deje la huelga seca, que empiece a tomar agua, porque si él toma agua no se va a morir, pero si no va a ser muy difícil salvarlo.